ciego, perdido sin una estrella que guíe mi camino. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Parece que no hay consuelo, si así lo quieres mirar. A veces la vida es un juego, aprendamos a jugar. Chaparrón, despuntan nuevos brotes llenos de vida y de sol, como si fuera una joya brillante. El día llegó sin una nube, sin una sombra, calor de un nuevo amor. Ahí escuchamos a Jarilla de su disco que acaban de publicar. Está en YouTube y también en otras redes. Sin Condiciones se llama el disco. Vamos a escucharlo al propio Andrés Yura, compositor, guitarrista y cantante de Jarilla, que nos cuenta un poquito sobre el disco. Hola amigos y amigas de Agenda Común, yo soy Andrés Yura, integrante del Jarilla Trío, banda de folclore, de resistencia, de Charbonnier, y bueno, contento de que este disco esté sonando, o por sonar, en una radio muchas voces. Bueno, este disco se llama Sin Condiciones y me acompañan en el Jarilla Trío Eddie McDougall en flauta traversa, charango, quena, y Diego Reino en percusión y bombo legüero. Se acurruque en el naranja y lila del ocaso, justo cuando emprendo el vuelo, me sorprendes murmurando una oración. Como todo pasa en la vida, quiero dejarte una canción. Sé que estoy un poco perdido, a la deriva fue mi elección. Como un pez del Calabalumba, contra la corriente nado yo. lado mío, aguantando injusticias y desolación. Radio escucho al presidente, siento una gran preocupación. El hambre no se va a bancar la gente, menos las balas y la represión. Como un pez del calabalumba contra la corriente nado yo. Quiero que estés al lado mío, aguantando injusticias y desolación. Cuando el sol se acurruque en el naranja y lila del ocaso, justo cuando emprendo el vuelo, me sorprendes murmurando una oración. Me sorprendes murmurando una oración. Me sorprendes murmurando una oración. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1. Una radio, muchas voces. Ahí escuchábamos un poquito más de este disco que acaban de publicar, Jarilla Trío Sin Condiciones, músicos de aquí, de Capilla del Monte y de Charbonnier, en este discazo que tiene letras muy comprometidas con, bueno, con una historia, con nuestro lugar, con nuestro ambiente, con nuestra historia y con nuestra organización comunitaria también, que es la base de este programa. Nosotros seguimos y, bueno, teníamos de invitadas también a la gente del Instituto Jusey, que van a estar la semana que viene con nosotros, ahí confirmamos. Pero te queríamos contar también de dos emprendimientos, porque tenemos acá una invitada. Está Sofi. ¿Cómo anda, Sofi? Primero la presentamos. ¿Cómo anda? Hola, Fede. Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, teníamos ganas de contar, porque hay una organización, un espacio que no es de Capilla del Monte, que es la Feria Agroecológica, que funciona en Córdoba, pero que tiene, en este caso, a vos, que sos vecina de nuestro pueblo, y que tiene una historia que queríamos contarla, pero además de tu propio emprendimiento, que nos gustaría contarlo porque nos parece que es inspirador, que tiene, bueno, rasgos de los que queremos destacar acá. Contanos un poquito primero de Orgánicos de mi Tierra, ¿no? Bueno, Orgánicos de mi Tierra es un emprendimiento que nace hace 7 años y que se construye de manera colectiva. En forma horizontal, nos organizamos a través de asambleas. Y bueno, hace 7 años que estamos remándola con muchos productores y productoras agroecológicos y agroecológicas que deciden a través de nuestra red acercarle a la población de Córdoba Capital alimentos libres de agrotóxicos. Uh-huh. Bueno, trabajamos a través de una página web que hace pocos años tenemos la página. Antes era por mail, por Facebook, después hicimos la página. Y actualmente hace 2 meses tenemos el almacén abierto al público. Con verdulería y frutería permanente, huevos de gallinas felices, bueno, nada, y todos los alimentos del almacén. Uh-huh. Y todo en Córdoba. Todo en Córdoba Capital. Sí, sí, sí. Pero los productores son de diferentes lugares. Los productores de alimentos frescos, sí, son todos del Cinturón Verde de, claro, Córdoba, uh-huh, o de la serranía cercana, Sierras claro. Chicas, para el lado de Altagracia, Piedra Blanca, donde están los compañeros de Gallo Rojo. Sí. Y la mayoría de los productores con los que trabajamos pertenecen a la Feria Agroecológica de Córdoba. Uh-huh. Bueno, contanos de la Feria Agroecológica de Córdoba también. Después nos profundizamos en lo primero, pero contanos un poquito de eso. Y bueno, la feria cumplimos en noviembre 6 años. También es un espacio escuela para todos y todas en formación agroecológica. También es un espacio que se construye de forma asamblearia. Trabajamos en comisiones que pertenecer a la Feria Agroecológica implica tener una participación activa dentro de la organización. Es una feria que funciona todos los sábados. Comenzó funcionando cada 15 días, después cada vez empezamos a producir más y había mucha demanda de personas que querían estos alimentos, entonces nos animamos a hacerla todos los sábados. Es una feria muy hermosa, realmente a todas las personas que pasan por Córdoba Capital siempre se las recomiendo que la visiten porque es muy linda, realmente es muy linda. Sí, contemos un poco, a ver, la motivación. Yo me imagino que está escuchando, obviamente, algunos coinciden de por sí naturalmente con el emprendimiento, otros dirán, bueno, pero ¿por qué no se ponen un supermercado, una despensa y algo más? que dentro de la rentabilidad o el ideario... Es un emprendimiento rentable. Contanos qué los mueve, qué los moviliza, por qué arrancaron con esto. Mira, nosotras arrancamos hace 7 años y el primer impulso fue abrir un almacén, pero la gente no sabía que era orgánico directamente. Claro. Tuvimos que poner un cartel que decía dietética. Ah, mira. Había muy pocos productores, de hecho, huevos casi no teníamos, muy poquitas docenas por semana. Y fuimos creciendo en la medida en que fueron creciendo los productores. Ese almacén se cerró porque para poder pagar el alquiler hacíamos canastas. No sé, por ejemplo, canasta sol, canasta luna, donde en la sol había todos alimentos para un almuerzo y en la luna había todos alimentos para una merienda. Entonces, con esas canastas que llamábamos, la gente nos hacía los pedidos y con eso lográbamos pagar el alquiler. Pero fueron 2 años que fueron solo para pagar el alquiler. Ahí trabajamos con 2 compañeras nutricionistas también, altas maestras, Sofía del Suarena y Ariana Jacobi, 2 nutris ahí de Córdoba que son muy copadas, nutricionistas conscientes. Y bueno, el proyecto nace en Capilla, de hecho, en un intercambio de semillas acá en Capilla. Ah, se nos ocurre la idea de hacer algo en Córdoba, pero sí. La idea, así como núcleo, nació aquí en Capilla del Monte, en la Plaza San Martín. Claro, en los intercambios del CAR y sí, compañía. Sí, sí, sí. Ah, mira. Y, bueno, nada, eso, como que comenzamos a crecer en la medida en que los productores fueron creciendo. Hasta hace 2 años, hace muy reciente, en invierno solo había media docena de huevos para cada pedido. Ahora ya trabajamos con 2 cooperativas de huevos y pollos, que han crecido un montón y bueno, en la medida que ellos crecen, nosotras podemos crecer y hoy tener una verdulería y frutería permanente, porque bueno, es toda una logística, es todo, bueno, hay un montón de cosas atrás de un trabajo diario que hoy podemos hacerlo por eso. Sí. Pero hace varios años atrás no, es como que mientras más consumidores conscientes hay, los productores van viendo el mercado y también se van animando más a dejar la agricultura convencional y hacer la transición a la agroecología. Sí. A ver, vos lo contás obviamente con mucha naturalidad, es tu trabajo y tu quehacer cotidiano, pero ¿por qué alimentarnos con estos alimentos? ¿Qué es lo que, qué mensaje, cómo le llegamos al que está escuchando, que a lo mejor es la primera vez que escucha sobre esto o lo ha escuchado, pero no ve por qué cambiar, ¿no?, de esta alimentación, por qué ir a un almacén como este a buscar estos alimentos? Bueno, los alimentos que ofrecemos son alimentos libres de agroquímicos, pero también sin conservantes sintéticos ni artificiales. ¿Y por qué elegir alimentos agroecológicos? Y bueno, porque es un precio justo, justo para quien produce y para quien consume. Eso es como principal. Donde no hay redes de explotación, se garantiza que el alimento viene del trabajo justo, es de la economía social y por sobre todo y fundamentalmente es porque es una agricultura que es sustentable. Ya sabemos que el agronegocio es una agricultura que envenena la tierra, que envenena el agua y que además fumiga a nuestros hermanos y hermanas en los pueblos, ¿no? Como nos envenena el río. Entonces, bueno, nada, partiendo de querer transformar la forma en que producimos también hace transformar la forma en la que consumimos. Entonces, bueno, no es solamente una producción consciente, sino también es un consumo consciente. Y mucho, o sea, esto no sería posible si muchas personas no nos eligieran para llevar los alimentos a sus mesas, digamos. Uh-huh. Como, eso es lo principal, que es sustentable y que nada, son productores que en vez de elegir commodities, eligen alimentarnos con alimentos reales. Sí. Bueno, vos estás viviendo en Capilla del Monte, por lo cual algo de esto te ha traído. Digo, ¿qué es? O voy a hacer la pregunta amplia, vos la elegís. Digo, ¿qué posibilidades le ves a Capilla del Monte para un desarrollo en este sentido? Tanto de consumo, que supongo que habrá, ¿no? Un sentido común un poco corrido de lo que son las ciudades. Pero también para la producción, para la venta, para que nos transformemos en un lugar que tenga este desarrollo de aquí hacia el futuro. Y mira, todas las ciudades, las grandes ciudades, tienen su cinturón verde. En Córdoba, digamos, la Feria Agroecológica nace para que no se pierda este cinturón verde que va siendo desplazado por el avance inmobiliario. Y tanto, bueno, la idea es que los cinturones verdes de cada ciudad alimenten a la ciudad, que no vengan los alimentos, las hortalizas, aunque sea que no vengan de afuera, porque no es sustentable. Pero, por ejemplo, no sé, tenemos el cinturón verde de La Plata, que alimenta a La Plata y a Capital Federal y gran parte del país. Bueno, está el cinturón verde de Córdoba, en Cruz del Eje hay un cinturón verde, donde las producciones van al mercado de abasto de Córdoba, y entiendo, porque he hablado con verduleros y verduleras de acá de Capilla del Monte, que muchas veces van a buscar las verduras que se ofrecen acá en la verdulería al mercado de abasto de Malagueño o de Córdoba Capital, uh-huh, teniendo productores hortícolas acá en Cruz del Eje. Entonces, bueno, nada, es como este sentido de globalización que ha sacado los mercados de los pueblos. Y bueno, nada, es como, bueno, hacer consciente eso y tratar de revertir esa situación. Es una cuestión política, principalmente, tener voluntad política de hacer agroecología y de abastecer a la comunidad de alimentos sanos. Claro. Bueno, el otro día conversamos porque compartimos el taller hacia el Tierra Fértil, que pronto va a estar al aire también, el informativo, el programa de la agricultura familiar de Córdoba, y vos pudiste contar porque estuviste presente en el primer foro agrario, soberano y popular, que, bueno, es un, para algunos, por lo menos así lo consideramos y así esperamos, un umbral, ¿no?, que se cruzó de lo que era la organización de la agricultura familiar, a lo mejor, por un lado, la producción agroecológica, por otro, los movimientos campesinos, indígenas. Bueno, acá se nucleó todo en función de encontrar consensos en lo que debe venir, de aquí en más, ¿no? Contanos un poquito, hacenos un resumen de cómo viviste eso y cuál es el clima y las propuestas principales hacia el futuro que salen de las organizaciones de todo el país, ¿no? Bueno, principalmente se habló de las dificultades que está teniendo los productores, ya sean agroecológicos o no, los productores familiares, que por lo general no son los dueños de la tierra, tienen que pagar muy altos alquileres, al no ser dueños de la tierra tienen que vivir de forma muy precaria porque no pueden hacer sus casas en esos terrenos. Y como son las grandes ciudades, tampoco pueden irse a vivir a otro lado porque hay que cuidar esas producciones. Sin ir más lejos, el otro día el productor, el Marcos de la cooperativa San Carlos, ahí de Camino San Carlos, ahí en Córdoba Capital, me decía que les habían robado todos los coliflor, por ejemplo. Así que después de ese... Y bueno, suceden esas cosas, ¿no? Como hay que tener presencia en el campo. Bueno, los costos de los transportes, la falta de políticas, o sea, el gobierno que estamos teniendo... Bueno, echó a muchísimos compañeros y compañeras de la Secretaría de Agricultura Familiar, prácticamente las desmanteló, quitó los monotributos agropecuarios para los productores. Entonces, bueno, nada, como que se hizo muy cuesta arriba todo sin políticas públicas, es difícil. Sin embargo, es un sector que se encuentra muy organizado y estamos muy conectados entre todo el país, digamos, como así podemos articular y vamos viendo cuáles son las necesidades, cuáles, dónde hay excesos de producción para poder comercializarlo en otro espacio, bueno, y así se va trabajando. Pero bueno, se habló de todo, de política, de las políticas para el sector, de basta de agrotóxicos, de los límites contra los agrotóxicos. Ayer se logró un fallo histórico ahí en Pergamino con respecto, sí, al límite de los agrotóxicos, que son un precedente para otros pueblos también. Acá en Córdoba se está luchando hace mucho con el tema de los agrotóxicos. El caso de las madres de Barrio Ituzaingó. Ahora actualmente está la gente de Dique Chico, donde la policía protege a los mosquitos fumigadores, sí, que fumigan al lado de una escuela. Ahí en esa organización se va caminando y la utopía es la reforma agraria. Claro, sí, que es ni más ni menos que volver a pensar y a soñar con la distribución de la tierra. ¿Para qué la tierra, si es solo posesión o el uso, si es un bien de cambio, un bien de uso, si hay derecho o no hay derecho? Está en la Constitución, pero bueno, parece que la propiedad privada siempre aparece como, incluso muchas veces injustificadamente, a veces con abandono, como pasa acá en Capilla del Monte, con mucha gente que el municipio viene defendiendo a propietarios que han abandonado el uso de la tierra, y el mismo Código Civil y el derecho argentino lo marca desde hace más de 100 años, que hay derecho a la posesión, y se sigue negando por una cuestión casi ideológica, ¿no?, ortodoxa, de no permitir el uso de la tierra cuando es un bien para todos, ¿no?, y sobre todo cuando sería para la producción, que es un lugar central. Muchas veces la posesión se piensa que es solamente para la vivienda, pero la posesión está permitida para la producción también, que es lo que sucede en el noroeste cordobés, por ejemplo, es la gran exigencia. Sofi, si tuvieras que enfocar algunos sueños, ¿no? Tratamos de cerrar las notas con esto y pensar y soñar para adelante. Te voy a meter acá en Capilla del Monte para ver qué, porque me imagino que lo has visto, lo has soñado, lo imaginás, lo proyectás. De acá a 20, 30 años, imaginando que, saliendo de los límites de las gestiones actuales, de las dificultades institucionales y demás, o económicas, es decir, si pudiéramos soñar con buenos gobiernos y la organización comunitaria firme, fuerte, ¿cómo te lo imaginás dentro de 20, 30 años? ¿No? En este sentido de la producción, por ejemplo, el abastecimiento. Y creo que sería muy interesante. En Capilla del Monte hay mucha gente que está produciendo alimentos, capaz que no a una gran escala, pero sí a una mediana escala. Y me imagino una feria grande, una feria agroecológica muy grande, con producción local y regional. Y una Capilla sustentable, ¿no? Con realmente que la planta de residuos funcione, con concientización en la población de lo importante que es cuidar la tierra hoy, no mañana, no en 20 años, hoy, me lo imagino hoy en realidad. Claro, sí, es verdad. Bueno, es el sueño para que, la proyección del sueño es para que hoy nos haga caminar, ¿no?, hacia algún lugar que lo tengamos compartido. Creo que hasta ahora hemos compartido con mucha gente y eso es lo que nos demuestra, que los sueños son compartidos. Después nos cuesta cómo llevarlo adelante, a veces nos olvidamos de hacia dónde queremos ir, pero si ponemos eso siempre presente, creo que tenemos un mismo horizonte. Así que gracias, Sofi, por la visita. Si la gente que está escuchando tiene ganas de conectarse, de comprar los productos, de hacer algún encargue también, o simplemente de conectarse para conocer un poco más, ¿cómo lo hacen? Y pueden ingresar a la página de Orgánicos de mi Tierra, que es orgánicosdemitierra.com. También tenemos Instagram, Facebook y también lo mismo, la Feria Agroecológica de Córdoba. No tiene página web todavía, pero está ahí en camino. Uh-huh. Con una red de, con las redes de ferias de Córdoba, de toda la provincia de Córdoba. Y también tiene Facebook e Instagram. Bien, perfecto. Bueno, Sofi, muchísimas gracias por la visita. A vos, gracias. Dale, nosotros continuamos en nuestra agenda común de hoy, como lo venimos haciendo, con la música de Andrés Yura y de la mano de Jarilla Trío, con su disco Sin Condiciones. La lluvia que moja el